Lecciones de la Biblia. A continuación. Hoy estudiaremos los ojos de Jehová, la cosmovisión bíblica. Y leo de Proverbios 15:3. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Hablamos mucho de cosmovisión esta semana y quiero poner hoy un ejemplo práctico de lo que eso significa en el proceso de la educación de Dios con los seres humanos. Hemos entendido que educación es retornar al ser humano a su imagen original, a su estado perfecto, para que pueda amar a Dios, obedecerlo y vivir junto a Él otra vez. Y en ese proceso nos encontramos. ¿Cómo afecta mi manera de percibir el mundo, de pensar y de tener conceptos con respecto a una cosmovisión? Bien, un ejemplo que tenemos es Daniel en Babilonia. Daniel tenía una cosmovisión judía, hebrea, podemos decirlo, que es la misma cosa. Así que Daniel es llevado cautivo a Babilonia y él tiene una manera de pensar y es: Dios es mi dueño, yo pertenezco al Dios del cielo, Él es mi juez. De paso, el nombre de Daniel significa eso: Dios es mi juez. Tenía una cosmovisión sobre lo que comía, por eso rechaza la comida de animales inmundos que se le da y pasa a una comida totalmente vegetariana, y 10 días después eran de los mejores, robustos y muy bien parecidos. Tenían una cosmovisión de la vida y de la muerte. Entonces en Babilonia, los caldeos enseñaban que había vida en el más allá, que el alma iba a otros lugares, y Daniel sabía en su cosmovisión bíblica judía que los muertos iban a un sueño mientras Dios viene y lo resucita para que haga un juicio. Y así sucesivamente podemos ir enumerando muchas de los aspectos de la cosmovisión de Daniel. ¿Cómo afecta esto el comportamiento? Bueno, solo hay que ver Daniel 3 y Daniel 6, cuando los tres amigos de Daniel y él son retados a dejar de adorar al Dios del cielo por un instante. Los muchachos en la llanura de Dura, en Daniel 3, era solo una inclinación y se acabó. Ahora vuelve a adorar a Dios. En cambio, en Daniel 6 era un mes: no ores a Dios, órale al rey. ¿Qué fue lo que los hizo permanecer firmes? Su cosmovisión, su manera de ver la vida con un filtro a través de la Biblia. Bueno, pues hoy también tenemos dos tipos de cosmovisiones en el mundo, solo dos: la bíblica cristiana y la babilónica, que conjunta toda la confusión del mundo. ¿Cuál es tu cosmovisión? ¿Cuáles son tus percepciones? Miren que la gente no cuida su cuerpo. Uno al año no hace daño. Un vino al año, un adulterio al año, una borrachera al año no hace daño. Una pitada de droga al año no hace daño. Cosmovisiones: pruébenlo todo y retengan lo bueno. Hay que probar aquella cosa. Las modas y todo aquello en el ser humano que está afectando la vida de las personas. Nosotros necesitamos tener una cosmovisión. Y esa cosmovisión viene de la mente del Señor. Por eso Él dice: óyeme, yo lo veo todo, lo observo todo, conozco el bueno y conozco el mal. Así que, ¿tienes una cosmovisión firme? ¿La tienes clara? ¿Está filtrada? ¿La compartes? Define tu cosmovisión con Cristo Jesús y podrás participar del proceso de redención. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.